Caballo de Troya, el huésped silencioso. El aire en el establo era denso, pesado con el aroma a paja, cuero y el sutil dulzor terroso del heno. Allí, en la oscuridad, estaba Troya, un pura sangre de carreras, musculoso y brillante, un campeón que había sido comprado por una fortuna en Europa con la promesa de dominar las pistas sudamericanas. Su comprador, José Cordano, un magnate uruguayo con ojos hambrientos de prestigio, no había reparado en los detalles. Había exigido la travesía más rápida, el trato más exclusivo, y había confiado ciegamente en los veterinarios que firmaron un certificado de salud impecable. Pero Troya estaba enfermo. No se quejaba. Era un campeón entrenado para soportar el dolor. Y la infección era silenciosa, insidiosa. La mutación era una cepa nueva de Candida auris, la pesadilla fúngica conocida por su resistencia a casi todos los antifúngicos y su capacidad para prosperar. Pero esta variante había evolucionado dentro de un ecosistema de otra nación, volviéndose mortalmente virulenta, capaz de atravesar barreras de especies con una facilidad aterradora y de causar una septicemia imparable en horas. La llamaban Candida Beta. Troya apenas tosió. Un carraspeo seco que su cuidador, un joven inexperto llamado Diego, atribuyó al polvo del viaje. El caballo ya había pasado por los Países Bajos, Brasil, y ahora, en las bodegas del ferry de alta velocidad que cruzaba el Río de la Plata desde Buenos Aires, sus fluidos excretaban una niebla de esporas invisibles. A bordo, Diego le dio un último cepillado antes de la llegada. Troya se frotó contra él, buscando afecto. El joven respiró profundamente el aire fétido de la bodega, sin saber que cada bocanada era una sentencia. El barco atracó en el puerto de Montevideo. El sol de la mañana brillaba sobre las aguas. Cuando la rampa bajó, Troya nervioso relinchó fuerte y una bocanada microscópica de su aliento, cargada con el hongo mutado, flotó libre en el aire uruguayo, justo sobre la gorra de un estibador. A la llegada, Troya fue desembarcado, su musculatura tensa, su mirada febril. En la inspección aduanera, el veterinario tocó el hocico del caballo con guantes de látex antes de dar el visto bueno y pasar a revisar un cargamento de carne. Diego tosió nuevamente y su fiebre comenzó como un resfriado severo. Pensó en los aires acondicionados del barco. Luego, se volvió delirante. En el hospital Pasteur, los médicos estaban desconcertados. Los antibióticos no funcionaban, los antifúngicos habituales inútiles. Las colonias de hongos crecían en sus cultivos como maleza. En el hipódromo Maroñas, Troya estaba en cuarentena, había perdido el apetito. Su entrenador, un hombre robusto llamado Javier, lo encontró un día postrado. Al revisarlo, notó las lesiones cutáneas pústulas oscuras y húmedas que exudaban un líquido espeso, casi ceroso. Horrorizado, Javier llamó al veterinario, el mismo que había revisado la aduana. Día 5. La dispersión incontrolada. Diego murió. Su cuerpo fue una fábrica de esporas hasta el último segundo. El veterinario del puerto, que había tocado a Troya, también estaba en el hospital, con fallo multiorgánico. Javier, el entrenador, estaba en la pista de carreras, sintiéndose débil, pero negándose a parar. Saludó a la multitud, estrechó manos de patrocinadores, y luego, en un momento de debilidad, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano que minutos antes había tocado a Troya. La CA Beta no necesitaba el contacto directo, era aerotransportada, resistente a la desinfección simple. Los centros de contagio se multiplicaron, el hipódromo, el hospital, el puerto, las paradas de autobús que Diego había usado, la panadería que Javier había visitado. El gobierno, en pánico silencioso, impuso un toque de queda, se prohibieron las reuniones masivas. Era demasiado tarde. Cerco al país y colapso sanitario. Semana 2. La metástasis nacional. Los casos se dispararon. De Montevideo, el hongo viajó a Canelones, Luego a Maldonado, a Salto, se movía más rápido que las noticias. La gente moría en casa y el miedo hacía que las familias ocultaban a sus enfermos, convirtiendo los hogares en incubadoras. El diagnóstico era sencillo: fiebre altísima, lesiones en la piel que parecían quemaduras, un olor a moho dulce y penetrante en la respiración. La muerte ocurría por una falla sistémica total, en menos de 72 horas desde los primeros síntomas graves. El nombre Troya apareció en los informes. El caballo fue sacrificado y su cuerpo incinerado bajo un estricto protocolo militar, pero la llama llegó tarde. El mal ya no estaba en el huésped original, estaba en el aire, en las sábanas, en los billetes, en los besos de despedida. El mundo cerró sus fronteras a Uruguay, aviones y barcos fueron desviados, se estableció un bloqueo naval y terrestre. Los vecinos, Argentina y Brasil, desplegaron sus ejércitos a lo largo de las fronteras, armados para evitar cualquier cruce. En el Hospital de Clínicas, la doctora Elisa Pérez, una micóloga brillante y agotada, observaba al microscopio. El hongo crecía en el agar como una criatura maliciosa, burlándose de los poderosos antifúngicos que le arrojaban. «No es un hongo», murmuró a un colega. «Es una plaga de la extinción. No lo vamos a contener». El gobierno colapsó. El presidente dio un último mensaje por cadena nacional, su voz temblando. «El país está en emergencia terminal. Cuiden a sus familias. Recen». Luego, las transmisiones cesaron. El silencio se tragó el éter. El silencio y la trascendencia de las fronteras. Mes 1. El vacío uruguayo. La población de Uruguay, cerca de 3.5 millones de personas, se redujo a cero. Los cadáveres se amontonaban en las calles. Los vehículos quedaron abandonados en medio de la rambla, con las puertas abiertas de una huida que nunca se concretó. El olor, una mezcla nauseabunda de descomposición y ese dulzor fúngico, flotaba sobre las ciudades. La naturaleza comenzó a reclamar lo suyo. La vegetación crecía por las aceras. En el puerto de Montevideo, el ferry que había traído a Troya se oxidaba, golpeado por las olas. Pero la CEA Beta no se detuvo en las fronteras políticas o naturales. El bloqueo fue inútil. El hongo se desplazó con los vientos atlánticos. Esporas microscópicas, llevadas por las corrientes de aire, cruzaron el Río de la Plata y llegaron a Buenos Aires. La primera víctima, un niño que jugaba en un arenero en Puerto Madero, se reportó como un caso aislado. Mes 3. El contagio global. Buenos Aires, una de las ciudades más grandes de Sudamérica, se convirtió en el segundo centro de la plaga. Los sistemas de metro, los trenes, los mercados, cada lugar era un conducto para la CA Beta. Brasil cerró sus fronteras internas, pero el hongo ya había llegado a Porto Alegre a través de la atmósfera. Mientras los países del Cono Sur caían en un abismo de enfermedad y muerte, las rutas aéreas transoceánicas, aunque drásticamente reducidas, llevaron al monstruo. Una tripulación de carga infectada, en un vuelo de socorro de emergencia, aterrizó en Frankfurt, otra en Johannesburgo. El mundo se dio cuenta de que no era una amenaza localizada, era el fin. Los científicos intentaron desesperadamente un antibiótico de amplio espectro, una vacuna, cualquier cosa. Pero el hongo mutaba más rápido que su capacidad de reacción, evolucionando para eludir cada nuevo compuesto. La lenta extinción. Año 1. La tierra de los muertos. Los continentes estaban casi silenciosos. Las grandes ciudades eran monumentos al fracaso de la civilización. El 98% de la población humana había desaparecido. El hongo, habiendo agotado su principal huésped, la humanidad, comenzaba a buscar otro. Los animales eran vulnerables, especialmente los mamíferos, perros, gatos, ganado e incluso algunas especies de roedores y aves sucumbieron. La cándida Auris beta se había vuelto una entidad ecológica dominante, un superpredador fúngico. No desaparecía, se enquistaba en el suelo, en el agua, esperando. Los últimos humanos, escondidos en búnkeres o en islas remotas, vivían con una paranoia insoportable. Cada tos, cada rasguño, era el presagio de la muerte. No hubo guerras nucleares, ni meteoritos, ni calentamiento global descontrolado. El fin del mundo llegó en la forma más humilde, una espora. Década 1. El eco final. Los pocos supervivientes de los refugios de larga duración emergieron. Encontraron un mundo extraño. Las ciudades eran selvas de asfalto. El aire estaba extrañamente quieto. No había ruido de motores, ni de voces humanas, ni siquiera de muchas aves. El hongo, aunque menos virulento sin un gran número de huéspedes, seguía ahí, en las paredes de los búnkeres, esperando. La última mujer, una anciana en una isla del Pacífico, se dio cuenta. No se trataba solo de la especie humana. El hongo había desequilibrado todo. Los ecosistemas se estaban pudriendo. Las grandes masas de vida habían sucumbido, y sin ellas, el delicado equilibrio de la biosfera se estaba rompiendo. El último suspiro de la Tierra. Finalmente, la anciana, la última persona, sintió y familiar ardor en sus pulmones. Ese olor a moho dulce y penetrante. Se desplomó sobre la arena. La CA Beta, habiendo cosechado a la humanidad, pasó al reino animal y luego al reino vegetal, infectando las raíces, las hojas, causando una lenta, inexorable y total necrosis del planeta. En los establos abandonados de maroñas, el viento silbaba a través de las maderas rotas. El legado de Troya, el campeón pura sangre y el huésped silencioso, no fue un récord de carreras, sino el silencio universal. El mundo se convirtió en una esfera estéril y fúngica, un monumento rodante al poder de una pequeña, resistente y mutada espora. La vida en la Tierra, tras miles de millones de años de lucha y evolución, había terminado, no con un bang, sino con el susurro dulce y silencioso de un hongo.